con la música y la sangre. La fiesta continúa y esto que comienza así, vamos. ¡Vamos! ¡Eh! Hay una orquesta que nos quiera alegrar. Sin música la espera nos podría matar. Sin música el planeta podría estallar. ¿Dónde, dónde están los músicos que tocan y no paren jamás? ¿Dónde, dónde están los músicos de ahora? Yo los quiero escuchar. Porque yo quiero bailar. Que nos quiera alegrar. Si música la espera nos podría matar. Si música el planeta podría estallar. ¿Dónde, dónde están los músicos que tocan y no paran jamás? ¿Dónde, dónde están los músicos de ahora? Yo los quiero escuchar. Porque yo quiero bailar. Porque yo quiero bailar. Oh, oh, todos queremos bailar. Déjenos bailar. Así, así, así. Sáqueme la espera. Así, así, así. Déjenos bailar. Arriba, gracias, gracias por venir, de corazón, muchas gracias.